Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y bueno, Fanny, que es museóloga, Fanny Soler, trabaja en una experiencia cultural en Corrientes Capital y bueno, pudo articular esta experiencia de llevarlo a un centro cultural que es nuevo, ¿no? Que ya habíamos hablado aquí. Es un centro cultural recuperado detrás de la estación de trenes de la capital correntina. Ahí había esos viejos galpones, bueno, ahora es un lugar recuperado. Bueno, recuperado y además también es como una articulación sobre ese terreno, sobre ese barrio. Vi trabajos también de accesos de camino, vi como una cosa ahí, se llama una intervención, ¿no? Yo creo que es una intervención urbana donde está un punto cultural ahora ahí. Fanny trabaja ahí en algunos proyectos y bueno, Toropí estuvo toda la semana pasada ahí como propuesta. Contame, Fanny, eso, ¿cómo fue que Toropí llegue a ese espacio cultural? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Sí, bueno, desde el Centro Estación Cultural, que es este lugar que, uh-huh, que nos comentabas recién, ubicado pegadito a la terminal de ómnibus en la capital correntina, trabajando ahí hace muy poco tiempo, surgió la posibilidad de poder acercar a las escuelas de Corrientes Capital una actividad didáctica destinada a público infantil que tiene que ver con espacios de divulgación científica, básicamente trabajando la cuestión paleontológica y todo lo que es la Reserva Toropí. Bien, ¿quién te acompañó y cómo se armó un poco este proyecto de divulgación científica? Porque bueno, vos tenés un área que conocés, que es la museología. Conocés aquí el trabajo que se había hecho en el museo local. ¿Qué otras áreas te aportaron datos para armar esto pensado también en el sistema educativo que tiene una exigencia tal, digamos, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, es una actividad que nosotros la planteamos en su momento desde el Museo Paleontológico en la gestión del año pasado. Uh-huh. Es una actividad que funcionó muy bien, tuvimos aportes de docentes, en el caso, uh-huh, de Jorge Maidana, de Nancy Bianchetti, que fueron colaboradores uh-huh, nuestros dentro de la gestión del museo. Y allí conformamos esta actividad didáctica, uh-huh, que consiste en el arenero, en la extracción de fósiles, pero también en la identificación de lo que son huesos actuales y la diferencia con los fósiles que encontramos en la reserva. Uh-huh. Hay toda una base didáctica, digamos, planteada desde aquel momento, uh-huh, y que ahora la podemos trasladar hasta el Centro de Estación Cultural, sabiendo un poco la demanda de las escuelas de Corrientes Capital que quieren conocer acerca de la temática Toropí. Uh-huh. CONICET hizo aportes aquí, digamos, los especialistas que siempre están viniendo, caso de Alfredo Zurita, otros también seguramente. También hay una revisión de este material hecho por los científicos, ¿no? Que es lo importante del valor que tiene. Sí, por supuesto. De hecho, es algo que nosotros aclaramos siempre, que estas actividades que nosotros planteamos tienen el respaldo de la gente del CONICET, del CECOAL, que es el Centro de Ecología Aplicada al Litoral, de la UNE también. Estas actividades nosotros las venimos realizando luego de las capacitaciones que han podido llevar a cabo los paleontólogos en la ciudad de Bellavista y en las cuales accedieron los guías de Toropí, de los cuales Jorge Maidana y Luis Romero, quienes me acompañan en esta actividad actual, formaron parte. Entonces, uh-huh, con esa base de científica, si se quiere, con esa base de conocimiento, nosotros nos volcamos a realizar esta actividad didáctica que hoy tiene, uh-huh, mucho éxito y que estamos realizando todos los días miércoles en la capital. Bien, Fanny, contame cómo lo tomó, en qué niveles trabajaron y cómo lo tomó el alumno correntino, porque nosotros, capitalino en este caso, porque nosotros hablar de Toropí aquí está mucho más metida la palabra, la idea, más allá de que falta mucho trabajo de campo, pero aquí lo tomó a nivel inicial del Jardín Pimpollito, una vez en un proyecto muy interesante, otras escuelas, 16 lo ha tomado, la escuela técnica a nivel secundario, o sea, está metida la idea Toropí. Pero ¿cómo lo toma un alumno capitalino por primera vez? ¿Cómo ves esa experiencia? En principio con mucha sorpresa porque desconocen lo que es la Reserva Paleontológica en Bellavista, desconocen lo que es Toropí, y a medida que vamos avanzando en la actividad didáctica se van encontrando con referencias que ellos van teniendo dentro del aula y que lo ven plasmados en un lugar muy cerquita de la capital correntina. Uh-huh. Si bien los chicos de jardín de infante o preescuela primaria no tienen dimensión de la distancia distancia a la que estamos de Corrientes Capital o la distancia que se encuentra la reserva, pero sí van identificando lo que es un fósil y van relacionando con una famosa película que es la de la Era del Hielo, que es la base que toman las docentes muchas veces para poder volcar la actividad dentro del aula. Entonces nosotros, tomando esas actividades con un previo contacto con los docentes, vamos pudiendo trabajar esto con los chicos, y en el caso de las escuelas secundarias, que sorpresivamente... También fue para secundario. Nosotros esta actividad la planteamos todos los días miércoles a partir del mes de abril hasta el mes de julio. Todos los días miércoles con 4 turnos durante el día, ¿sí? Dos turnos por la mañana y 2 turnos por la tarde. Sorpresivamente hemos tenido reservas de turnos de escuelas secundarias. En principio lo habíamos pensado para un nivel inicial y primario, pero ahora la demanda también nos requiere poder ajustar, si se quiere, nuestra actividad y poder plantearla también a un nivel secundario. Así que el próximo miércoles tendremos una visita doble turno de la escuela secundaria Pierre Niveiro. Vaya desafío, ¿no? De poder esto... siempre se había hablado de poder meterlo dentro del sistema educativo, este eje, un eje temático importante del tema de la reserva, pero bueno, ahora también cobra vitalidad. Importante ponerlo en la capital correntina, porque bueno, ahí también se genera, digamos, una discusión. Gabriel, también el presidente del Instituto de Cultura de la provincia, también sabe de qué se trata y por eso fortalece un poco este espacio. Pero genial que se haya dado así, de esta manera. Hasta julio, entonces, todos los miércoles en la capital correntina, en el Centro Estación Terminal. Ahí está la actividad. El Centro Estación Cultural, sí. Ex Estación Ferroviaria, queda en calle Berazategui, ex vía, pegadito a la estación de terminal de ómnibus. Sí, bueno, Gabriel Romero es el referente del Instituto de Cultura y él es quien respalda esta actividad, ya que el Centro Cultural depende del Instituto de Cultura, es una especie de extensión, coordinado por Cecilia Ramírez, que quien está a cargo de este espacio cultural y que nos abre las puertas para que nosotros podamos llevar todo lo que es actividad didáctica toropiensa, si se quiere, a la capital correntina. Así que estamos muy contentos y bueno, ajustando un poquito todo como para recibir las nuevas delegaciones durante las próximas semanas. Fanny, ¿cómo arranca la actividad? ¿Cómo es una actividad para un grupo de alumnos? De 25 alumnos inquietos de cuarto grado. Sí, ya nos pasa. No, digo porque... Ahora vamos a compartir una experiencia con estas dos pasantes docentes, que son Daniela y Maggie, que son españolas también, en Escuela Fe y Alegría, para también poner este punto del educativo, a ver que viaje a España, a ver qué pasa, ¿no? con el tema de la investigación. Pero ¿cómo lo armaron para que un grupo de...? La actividad consiste en varios pasos, digamos, una propuesta que dura aproximadamente 40 minutos, arrancamos con una presentación de lo que son los animales de la era del cuaternario. Estamos hablando de los megaterios, gliptodontes, que ya de hecho los chicos, cuando ven en una pantalla gigante la dimensión de los animales y lo van relacionando con esta famosa película, ya los tranquiliza, claro. Y ya entran en ambiente como para ir conversando, aportan los conocimientos previos que tienen, el famoso Diego de la película, que es el esmilódono, tira diente de sable, así que ya vamos entrando en contacto con ellos y pudiendo hacer un intercambio. Posteriormente hacemos una serie de pintura de dibujos, todos relacionados con la megafauna toropiense, y posteriormente tenemos la caja paleontológica. Es una caja de herramientas en los cuales hay aportes de los paleontólogos para que los chicos puedan identificar las herramientas reales con las que se trabajan, cómo se trabaja con cada una de ellas, cómo se utilizan. Y por último, al cierre de la actividad, tenemos la extracción de fósiles desde el arenero, el arenero fosilífero, y de ahí la identificación de lo que es un hueso de vaca, que se sorprenden muchísimo los huesos actuales, los famosos fémur de vaca, o que son un poco con una dimensión importante, y también haciendo la comparación con lo que época, es un fósil actual, es un fósil, un hueso actual con fósil. Así que esa es la dinámica más o menos de lo que dura la actividad. Fanny, ¿estás viajando todos los miércoles, por lo menos, a estar allá en la jornada? Estamos viajando con Luis Romero y con Jorge Maidana, quienes me acompañan en la actividad todos los días miércoles muy tempranito, y volvemos bastante tarde porque la actividad dura hasta finalizada la tarde, que es la última actividad del día. Bien, en la experiencia inicial con esta primera etapa de lanzamiento, bueno, ¿viste algunos puntos que se pueden potenciar, digamos, desde esta visión de lo técnico, lo científico, desde el voluntariado que ponen los guías, tratando de que tiene que ingresar al aula? ¿Viste algunos puntos? ¿Qué opinaron los maestros de esto? ¿Cómo lo viste a un maestro de la capital correntina que le invitan a una reunión, a una charla sobre fósiles? Ha resultado muy interesante, y en esto hablamos mucho con Cecilia Ramírez, la coordinadora del Centro Cultural. Ha surgido la posibilidad de armar una charla didáctica con para docentes con los profesionales paleontólogos, estamos hablando de Alfredo Zurita, Cecilia Méndez, personal del CCT, armar una charla específica para docentes para poder hacer la bajada al aula. Ellos lo trabajan actualmente desde el área de ciencias naturales, donde ven este tipo de animales de la época del cuaternario, pero estaría bueno ahondar un poquito más en lo que es Toropí, en lo que es la reserva, para que directamente se pueda vincular con un espacio correntino, digamos, y hacer la bajada desde ese lugar. Así que estamos trabajando en una capacitación para docentes, muy probablemente para el mes de mayo, con el apoyo del SECOAL y del CONICET. Bien, bien. Bueno, te hago otro punto aparte porque... sé también de un material bibliográfico, Fanny, que había dejado en vida Alicia Lutz y su familia, todo un material de estudio de la paleontóloga, fallecida hace un año y pico, que hizo mucho sobre el trabajo de la década del 70 en adelante en nuestra zona. Hablamos de la pelusa para nosotros, de Alicia Lutz. Un material que va a terminar finalmente, la idea es que termine en bibliotecas populares aquí de Bellavista. Estamos trabajando sobre la idea de la Biblioteca del Sur para que este material, ¿de qué se trata este material bibliográfico que podría terminar en un proyecto de varios amigos de la paleontología y que pueda estar al servicio de la investigación y de las escuelas? Bueno, este material fue donado por la familia de Alicia Lutz tras su fallecimiento, como decías, hace aproximadamente un año, unos meses atrás. Constanza Gómez Lutz, quien es su hija, científica también, ha tenido la intención de que ese material perteneciente a Alicia, porque formó parte de su biblioteca cotidiana de investigación, esté al servicio del público, de quienes quieran consultarlo y de quienes quieran aprender sobre lo que es tanto Toropí como la cuestión científica paleontológica. Así que en su momento habíamos planteado la posibilidad de que formara parte una biblioteca desde el Museo Paleontológico, pero finalmente eso no pudo darse, así que hemos, vos sabes bien, hemos tomado la iniciativa con vos y con otro grupo de amigos, dentro de ellos algunos guías de Toropí también, la posibilidad de que forme parte de la Biblioteca Popular del Sur, en tanto y en cuanto hasta tengamos un espacio físico destinado exclusivamente a la colección de Alicia. Hay unas aproximadas 10 cajas de libros que han sido donadas por Constanza. Hemos hablado con ella sobre esta nueva modificación del espacio en el que será utilizado para la colección de Alicia y por supuesto que está muy de acuerdo. Estamos trabajando en eso. Consisten en papers de investigación científica personales de Alicia, publicaciones en revistas internacionales desde lo que es Toropí, su trabajo desde más de 40 años en la Reserva de Bellavista, y libros de divulgación que tienen que ver con la cuestión científica paleontológica y de investigación. Constanza tiene en su poder, por supuesto, otra gran cantidad de cajas, otra gran cantidad de libros que también nos serán cedidos para que en Bellavista y quienes quieran investigar sobre Toropí, sobre la cuestión paleontológica, puedan acceder. De hecho, va a ser importante este material porque además se va abriendo el abanico de visitantes a la reserva, al museo o a Bellavista por este tema, ¿no? Sí. Está modificando. Se inició con la idea de algunos turistas que llegan a conocer la reserva, pero ahora también el sistema educativo, terciario, seguramente universitarios, y tener un lugar también donde revisar bibliografía me parece que puede ser importante. Sí. Lo importante de Toropí no es el paisaje, es el valor científico, ¿no? Porque a veces uno por ahí lo trabaja desde una dimensión quizás pensado solo en el turismo, pero en realidad no, es una base de datos. Toropí es una base de datos científica aún por revisar, ¿no? Sí, de hecho, hace muy poquito, hace semanas atrás, se presentó en Eudene la colección paleontológica Rafael Hertz, que es una bibliografía que Alicia Lutz la vino trabajando desde hace mucho tiempo, con Verónica Espíndola y Claudia Lovera, lo han presentado desde la UNE, desde el SECOAL también, y bueno, es una gran colección de la que los restos fósiles de Bellavista forman parte. Tal es así que, hablando con el doctor Alfredo Zurita hace muy poquitos días, me comentaba que hay una interesante visita de científicos extranjeros que van a venir a trabajar sobre la tortuga, la famosa Chelonoides Lutzae, que lleva el apellido el nombre de Alicia. De Alicia, ¿no? Lutz, claro. Y bueno, y entonces es un ejemplar único y es un ejemplar que lo tenemos en Bellavista y que por ahí se desconoce y que va a ser estudiado por personas científicas de otro lugar del mundo. Así que necesitamos una película de Toropí, urgente. Sí. Necesitamos una película ya. Spielberg, necesitamos una película. A ver, bueno, tenemos directores. Jorge Insaurralde, tenemos directores, habría que proponer, ¿no? Inclusive otros, no solamente el artista blanco que hizo estas réplicas, que estuvo aquí, lo charlamos largo y tendido, sino también otros, Alfredo Iglesias, también otro de los grandes especialistas en armar estructuras. El que hizo Tierra Santa estaba interesado en armar algo. Bueno, hay muchas cosas todavía para pensarlo. Fanny, gracias, gracias por tu paso por aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad de divulgar esto que estamos haciendo y que lo vamos a seguir promoviendo desde el lugar que nos toque estar, así que bueno, te va a llover la demanda, porque acá tenés miles de escuelas para trabajar este tema. Así que está bueno que tengan también la posibilidad de imprimir este material bibliográfico base, porque bueno, necesitamos que las escuelas también cuenten con un material, así que hay que trabajar un tocazo. Seguro sobre eso, ¿no?